innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Les invito a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 9, versículos 43 al 48. ¿Qué tan importante es el pecado delante de los ojos de Jesús? ¿Es de verdad terriblemente importante? El pecado a nosotros nos es tan familiar que realmente no pensamos que sea tan importante guardarse de caer en pecado. Algunos pecados hasta se nos han vuelto familiares. Algunos hasta se nos han vuelto favoritos. Cristo Jesús piensa de manera diferente, y puesto que usted dice que es su discípulo, usted debe de pensar como él. Escuche cómo él piensa. Le voy a leer Marcos capítulo 9, 42 al 48. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Posteriormente vamos a estudiar detalles de este pasaje. Por lo pronto quiero que se enfoquen en que Jesús está diciendo que es tremendamente importante que nos preservemos de caer en pecado. Por favor, fíjese que Jesús está enseñando que nuestra materialidad es fuente de pecaminosidad. El Señor Jesús reitera mencionando varias veces partes del cuerpo material físico. En los versículos 43, 45 y 47, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. La reiteración es un método didáctico importante. En otras palabras, el Señor Jesús nos está diciendo, ¡atención! Es muy importante lo que estoy diciendo. Los miembros de nuestro cuerpo pueden impulsarnos a pecar. Por favor, dese cuenta, amigo que me escucha, que Dios diseñó nuestra materialidad como fuente de sensualidad. Él nos puso en un mundo que es un mundo material. Y por lo tanto lo percibimos por medio de nuestros sentidos. Y para interpretarlo necesitamos captarlo por medio de nuestros sentidos. De ahí viene la palabra sensualidad, de sentir. Y es por medio de nuestros sentidos que percibimos al mundo, que captamos al mundo para poderlo interpretar. Además, usted y yo nos percibimos mutuamente y nos comprendemos mutuamente por medio de nuestra sensualidad. Lo que le estoy diciendo es que Dios diseñó nuestra materialidad y que la diseñó como fuente de sensualidad. En otras palabras, Él diseñó nuestra sensualidad como algo eminentemente bueno. Pero porque los hombres somos pecadores, nuestra sensualidad fue afectada. Cuando el hombre cayó en pecado, el egoísmo distorsionó su sensualidad. De esta manera, no solamente quiero tocar a mi mujer, sino que quiero tocarlas a todas. Esta es una sensualidad distorsionada. Esta es una sensualidad que se encuentra caída en pecado. Esta es una sensualidad pecaminosa. No solamente quiero ver la desnudez de mi mujer, sino que quiero verla de todas. Esta es una sensualidad pecaminosa. Así también, mi boca no se sacia de gustar y gustar y gustar, y caigo en la gula y me vuelvo gordo. Mis oídos no solamente aprecian la música, sino que además tienen avidez de oír chismes. Y así sucesivamente le podría hablar del uso de nuestros diferentes sentidos, que manifiestan no solamente la sensualidad para la cual Dios nos diseñó, para percibir la realidad del mundo que nos rodea, sino que manifiestan una sensualidad distorsionada, una sensualidad pecaminosa, una sensualidad inclinada a todo lo que es Dios y a todo lo que va en contra de su carácter y su naturaleza. Aún el cerebro, que es el instrumento de nuestra alma, manifiesta pecaminosidad. Como estudiamos en Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23, nuestro cerebro es productor de maldades. Ahí el Señor Jesús nos enseñó que no es lo que entra al cuerpo lo que daña al hombre, sino es lo que sale del hombre, lo que daña al hombre, lo que lo contamina. Decía, porque del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las maldiciones, etc. Así que aún nuestro cerebro, que es uno de nuestros instrumentos del cuerpo, es productor de maldades. Maldades que se expresan por medio del cuerpo. Si nuestro cuerpo puede ser fuente de pecaminosidad, como Jesús enseñó, también es verdad lo que Jesús estaba enseñando, que es mejor ser un baldado salvo que un hombre cabal perdido. En otras palabras, es preferible perder un miembro, cualquiera, para ser salvo. Fíjese usted cómo en los versículos 43, 45 y 47 reitera esto también. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Versículo 45, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Versículo 47, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Así que el Señor Jesús nos está diciendo que es preferible perder cualquiera de nuestros miembros, cualquiera, para ser salvo que ser echado en el infierno. Las palabras entrar en la vida que utiliza el Señor Jesús en el versículo 43 y versículo 45 son el equivalente de entrar en el reino de Dios que usa en el versículo 47, y solamente se entra en el reino de Dios por medio de la salvación, por medio de la regeneración. Entonces nos preguntamos, ¿está Jesús enseñando otra manera de ser salvo? ¿Está enseñando que somos salvos por medio de la mutilación que menciona en los versículos 43, 45 y 47? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar manco en la vida que teniendo dos manos ir al infierno. ¿Está enseñando el Señor Jesús que somos salvos por medio de mutilación? No. El Señor Jesús está diciendo que es mejor ser un mutilado ahora que un perdido eternamente. En otras palabras, está estableciendo una comparación. El Señor Jesús no estaba hablando de cómo ser salvo. El Señor Jesús estaba enseñando que no debemos vivir pecaminosamente. Y estaba enseñando que cualquier precio es barato para vivir limpiamente. En otras palabras, estaba diciendo, por vía de ilustración, si para vivir limpiamente te cuesta perder una mano, córtatela, porque es mejor vivir limpiamente. Si para vivir limpiamente te cuesta perder un pie, córtatelo, porque es mejor vivir limpiamente. Si para vivir limpiamente te cuesta perder un ojo, sácatelo, porque es mejor vivir limpiamente. Vea usted, el Señor Jesús está hablando de vivir limpiamente porque aquellos que son sus discípulos lo manifiestan por una vida limpia, mientras que aquellos que no son sus discípulos no llevan una vida limpia. Y lo que el Señor Jesús estaba diciendo es necesario vivir vidas limpias a cualquier precio. Aún es mejor ser un baldado salvo que un hombre cabal perdido. Es mejor ser un lisiado salvo que un hombre cabal perdido. Suponiendo que para evitar caer en pecado no me quedara más remedio que mutilarme, el Señor Jesús enseña, el precio es barato, la alternativa es escoger caer en pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Cuál exactamente es la alternativa? Déjeme decirle, la alternativa es pasar la eternidad en el infierno. Otra vez vea cómo el Señor lo reitera en los versículos 43, 45, 47 y 48. Mejor te es entrar en la vida manco, o cojo, o con un solo ojo, que teniendo dos manos, dos pies, o dos ojos, ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El Señor, en los estudios siguientes estaremos hablando del infierno. Por ahora baste notar que el infierno es un lugar real del cual habló el Señor Jesús. Y lo que él estaba diciendo es que o vamos a la vida, al reino de Dios, o vamos al infierno. Para el Señor Jesús, el pecado es una cosa muy seria. Tanto así que se encarnó para poder morir por los hombres, pagando por sus pecados en la cruz. Y pagó para que pudiéramos quedar en terreno de poder ser salvos. Una vez que el pecado fue pagado, Él nos invita a ser salvos. Para hacerlo, todo lo que hay que hacer es poner nuestra confianza en Él, porque Él ya pagó. Pero a usted, que ya es salvo, el pasaje que hemos estudiado lo invita a darse cuenta que el Señor Jesús quiere que usted viva una vida limpia, no cayendo en pecado. Para usted, que aún no es salvo, Jesús lo invita a hacerlo. No es necesario que se mutile, pero sí es necesario que se arrepienta de sus pecados. Dese cuenta que el estudio nos muestra que Jesús piensa que el pecado es una cosa tan seria que es preferible ser un baldado salvo que un hombre cabal perdido. Ponga ahora mismo su confianza en Jesús. Dígale, Señor Jesús, perdona mis pecados. Pongo mi confianza en ti. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.